Buenas tardes, amigos. Seguimos con el programa. Estamos en la recta final del programa Opinión. Seguimos con el doctor Javier Baraibart, que nos está hablando de justamente el transporte del metropolitano, que está a pocos días. Ojalá, esperemos que se ponga en funcionamiento. Señor doctor, respóndanos por favor la pregunta que le hemos hecho en el bloque anterior sobre las denuncias de la duplicación del presupuesto y que han hecho de que se demore la finalización del transporte del metropolitano. Antes de entrar a ese punto, le digo, no es que ojalá se ponga en funcionamiento, ya entró en funcionamiento el metropolitano. Si bien estamos en pruebas, ya está funcionando, ya está operando todos los días, ya tenemos cerca de 200.000 pasajeros transportados, y eso es bueno recalcarlo. Fíjese, se ha dicho que hemos duplicado los presupuestos, lo cual no es cierto. Cuando en el año 93 la Municipalidad de Lima, y específicamente el alcalde de Lima, se reunió con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que tuvieron fueron en ese momento estimaciones de lo que podía ser el proyecto. Esas estimaciones llevaron a que el Banco Mundial y el BID hicieran una propuesta de un presupuesto de 135 millones. Esto sumado, ojo, esto eran estimaciones de un proyecto, no había ningún estudio definitivo, no había ningún proyecto como tal, sumaba también a otra variable importantísima, la capacidad económica de la Municipalidad de Lima. En ese momento la Municipalidad de Lima estaba prácticamente quebrada. Yo siempre recuerdo la anécdota que cuenta el alcalde, el doctor Luis Castañeda Locio, cuando dice que él llegó, levantó el teléfono de su oficina, el teléfono del alcalde, y estaba cortado por falta de pago. En el camino se tomaron una serie de decisiones importantísimas en el ámbito financiero y se logró revertir esta situación económica. Si bien los bancos mantuvieron sus líneas de crédito en 45 millones cada uno, fue la Municipalidad de Lima la que decidió incrementar el presupuesto. Pero el presupuesto no fue porque costaron más las obras, sino porque se hicieron más obras. Yo le puedo decir, por ejemplo, que la estación central, la que hoy conocemos y quienes la han conocido van a ver que no tiene nada que envidiarle a una estación en París o en Londres, por la belleza y lo funcional que es esta estación, estaba previsto originalmente en hacerlo a nivel, imagínese lo que sería ahora Héroes Navales o lo que sería el ingreso al centro de Lima si tuviéramos ahí una estación. Además que se tomó la decisión de hacerlo abajo, porque iba a ser una estación de interconexión con otras rutas que surgieron producto de los estudios de, como le digo, este y dos estudios más que se hicieron para armar esta malla de interconexión. Esta estación central, por ejemplo, que es la primera que se hace subterránea para vehículos a gas, tiene extractores duales, o sea, puede extraer diésel o puede extraer gas. Pero eso no fue lo único que se hizo, se hicieron 5 pasos a desnivel para evitar el conflicto del tránsito y para evitar la paralización del sistema, la salida a España, pasando por debajo de España y Washington, Washington llevó a que por Tacna y Washington, o Garcilaso y Washington, disculpe, llevó a que estas dos pasos a desnivel que se han hecho no estaban previstos para evitar que el sistema parara, porque tenemos ahí dos avenidas que son muy congestionadas, el ingreso a la avenida Grau, que también es un punto de interconexión, la salida a Lampa y la entrada a la vía expresa son subterráneas. Esto no estaba previsto. Luego la capa asfáltica era la capa que se puso, era asfalto, y ahora se pasó a concreto. El pavimento que tiene estaba previsto en asfalto, que era bastante más barato, pero la duración era muchísima, muchísima menor. Se ha colocado ductos de fibra óptica, una semaforización inteligente que por ahí se puede monitorear estaciones con cámaras de seguridad, se puede hacer la programación de la semaforización, pero además se puede con esta fibra óptica vender servicios a terceros, y es a través de ella que se van a colocar los 4.000 nuevos semáforos que va a tener Lima en los próximos meses. Además de los 1.400 semáforos que ya está colocando el Metropolitano en todo su corredor, Lima está incorporando 4.000 semáforos inteligentes, todos interconectados a través de esta fibra óptica, ¿no? Ahí van a un centro de control que va a permitir el mejorar el tránsito sustancialmente a la ciudad. Pero además hubieran otras variables. Recordemos que el tipo de cambio en esa época era de 3.50, bajó 2.80, y muchos de los contratos se hicieron, de los montos que se recibían eran en dólares, menos capacidad de dinero. Recordemos que hubo el desastre en la zona sur del país, el terremoto de Pisco, que hizo que se incrementara tremendamente los costos de la construcción, pero además los materiales subieron 161%, el fierro, el cemento 87%, petróleo 42%, entre otros, que llevó a que definitivamente esto subiera notablemente los costos. Y además hay otra variable que pocas veces se menciona, que es los servicios públicos. Fíjese que encontramos, Lima no tiene, porque por muchísimos años no se ha hecho gran obra en la ciudad, planos de sus servicios públicos. Y nos encontramos, por ejemplo, con una tubería de 1.20 metros de diámetro, que abastecía más de 10 distritos de agua, y hubo que moverla, porque nadie sabía que pasaba por ahí esa tubería. Y nos encontramos con un punto de desagüe también de la misma capacidad, ¿no? Y que hubo que moverlo y que no estaba en ningún plano y que fue sorpresa, era una caja de Pandora la que abríamos. En Washington, la telefónica tenía el centro de monitoreo de todas las comunicaciones telefónicas de la ciudad de Lima, y hubo que también moverla. Entonces, son variables que no estuvieron previstas porque nadie sabía que venían. Entonces, no se ha duplicado, se ha hecho más obra, se ha hecho obra importantísima, se ha mejorado, se ha hecho muchas, muchas mejoras que las estamos viendo en el día a día. Se optó por el gas, por ejemplo, y tenemos los dos gaseocentros, tanto en el Terminal Norte como en el Terminal Sur, son los más grandes de Latinoamérica, con una tecnología que permite cargar rápidamente los buses, porque si usáramos la tecnología que hay en un grifo convencional, podríamos llevar horas el reponer el combustible en estos vehículos. Entonces, no se ha duplicado. Se ha hecho más obra, se ha gastado más, sí, pero se ha hecho inversión en un proyecto que lo merece. Lima se merece un transporte de lujo, porque Lima debe ser una ciudad de lujo. Impresionante lo que ha mencionado el doctor. Miguel, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Sí, tengo una pregunta para el doctor Barayvar. Sabemos que usted participa en el comité de elaboración del libro blanco de la seguridad vial que el Congreso de la República está preparando. En ese sentido, quería saber qué expectativas tiene la Municipalidad de Lima para este proyecto a largo plazo, ¿no? En el cual van a estar programados medidas y estrategias para promover la seguridad vial, que es uno de los factores que genera mayor cantidad de muertes en las zonas urbanas de nuestro país. Fíjese, interesante la pregunta, y realmente le puedo decir dos cosas. La ciudad de Lima ha invertido muchísimo en mejorar su infraestructura vial en los últimos años. Se ha mejorado la salida al norte, la salida al sur, se han recuperado muchísimas vías. Y sin embargo, los que eran puntos negros que se habían detectado y que la Defensoría del Pueblo en algún momento sacó un informe especial donde decía de que Lima no bajaba su índice de mortalidad. Pero ahí hay una variable que creo que la Defensoría ya se ha convencido que es fundamental, que es la educación al peatón. Yo no puedo entender cómo se mueven en poblaciones, piden que se utilicen, se coloquen puentes peatonales, y después vemos cómo la gente, en vez de subir al puente peatonal para proteger su vida, cruza la vía, normalmente en vías rápidas, sin utilizar el puente peatonal, poniendo en peligro la vida del peatón y del conductor y sus pasajeros, porque muchas veces el conductor, por evitar el atropello, hace una maniobra temeraria y acaba impactando contra algún muro de seguridad de los lados, o saliéndose de la vía o volteando su vehículo por proteger la vida del peatón que de manera imprudente cruzó la vía. Entonces, acá lo primero que hay que hablar es del tema de la educación. Lamentablemente, en la currícula escolar se abandonó el tema de educación vial, se dejó de lado, ¿no? Y la mejor forma de comenzar a generar una corriente de cambio en el tema de educación vial, es mediante la educación. Nosotros venimos haciendo labor de hormiga con colegios, hemos estado el año pasado en casi todos los colegios de San Juan de Lurigancho, este año hemos querido duplicar y esperamos triplicar con los pocos recursos que tenemos nuestra llegada a los colegios, pero eso es importante. Pero hay una variable que sí debo mencionar, yo sé que ya estamos fuera de tiempo, pero decirles que sin dinero, sin fondos, no se hace nada. Yo creo que el gobierno central debe destinar una importante cantidad de dinero a estos programas para que se puedan hacer reales programas a la niñez, a la juventud, a los adultos, para prevención y educación, no en estos temas, si no, no se va a avanzar. Sin dinero, sin un presupuesto, no hacemos mucho. Bien, doctor, muchísimas gracias por su presencia hoy día, gracias por acompañarnos, y amigos, con ustedes será hasta el día de mañana. Muchas gracias por escucharnos, hasta mañana. Hasta aquí el programa Opinión.